Hola, buenas tardes. Cuando se escucha esta sintonía, esto quiere decir que se inicia el espacio dedicado al Ateneo Obrero de Gijón. En breves instantes esperamos tener al otro lado del teléfono a Luis Pascual, presidente de dicho Ateneo, que nos informará de las actividades que organizan. Y seguimos aquí en Radio Crash, en los estudios, en el 105 FM Radio Crash. Como os decía hace unos momentos, ya tenemos al otro lado del teléfono a Luis. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pilar. Cuéntanos. Mira, pues a ver, la semana viene un poco densa. A ver, mañana viernes hay la continuación del campeonato social de AGD del Ateneo Obrero de Gijón, que bueno, es una actividad, aunque esas de las pocas actividades que son exclusivamente para socios, es para la gente de la sección de ajedrez y los aficionados a ajedrez entre nuestros socios, pues compiten entre ellos. Tenemos este tradicional torneo en el que, bueno, pues aparte de jugar y disfrutar, se juegan una pequeña clasificación, ¿no? Y es mañana viernes en nuestro local social. Luego, el sábado por la mañana, tenemos también una visita guiada que, aunque está pensada para socios, está abierta también a toda aquella persona que quiera ir, a una exposición, a la exposición La esencia del viaje, motivado sobre todo porque el autor de la misma, Pedro Timón, un fotógrafo gijonés, asturiano, también muy implicado en temas de memoria democrática, porque precisamente hace una exposición creativo-artística y fotográfica, creando una historia entre real y ficticia, como nos contará, sobre un personaje deportado en campo de concentración nazi y relacionado con unas fotografías que aparecieron. Y bueno, toda una pequeña historia muy interesante y que a la vez sirve para mostrar su trabajo fotográfico y también para mostrar la historia de la memoria democrática relacionada con los exiliados españoles en campos de concentración. Y esta visita guiada será el sábado a las 12 del mediodía en el Centro de Cultura Antiguo Instituto, en una de las salas de exposición. Está la esencia del viaje y allí nos veremos o nos podemos ver cualquier persona que nos esté escuchando y le apetezca. Y luego ya la semana que viene tenemos un miniciclo, pero que ocupa prácticamente toda la semana, el lunes 2, martes 3, miércoles 4 y jueves 5 de diciembre, un ciclo dedicado a Ken Loach. Vamos a poner cada uno de los días una película en torno, bueno, pues a un poco a recordar su trayectoria, con cuatro títulos. Cada uno va a ser en un centro diferente, por lo cual yo más bien animo a la gente que vea a partir de hoy, probablemente lo subamos ya la programación a nuestro Facebook, por no liarnos un poco, pero eso, esos 4 días, todos ellos a las 6:30 de la tarde, porque aparte de la peli incluiremos una breve presentación de una persona a cada película, ¿no? Contamos con la colaboración del Festival Internacional de Cine de Gijón, en la figura de Alejandro Díaz, su director, con la muestra, con MUSOC, muestra de Cine Social y Derechos Humanos de Asturias, con Carlos Pérez y con la Fundación Andreu Nin, con la persona de Enrique Corte, así como con Ángel Alonso, que es el Ateneo Obrero de Gijón. Son las cuatro personas que van a presentar cada una de ellas una de las películas. Y bueno, pues contamos también un poco con toda la buena predisposición que mostró el director Ken Loach y su productora, Sixteen Films, para que pudiéramos hacer este ciclo. Y bueno, pues ahí está, para todos aquellos que quieran ver alguna de estas películas, que van desde El viento que agita la cebada, Buscando a Eric, Yo, Daniel Blake y Sorry We Missed You, ¿no? Cuatro títulos importantes de su filmografía. Y bueno, pues esto es lo que hay en esta una semana vista. Ajá, bueno, pues muchas gracias. Y seguimos Nada. hablando, ¿vale? Seguimos en contacto. Chao. Bueno, y hasta aquí lo que nos han propuesto hoy desde el Ateneo Obrero de Gijón. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash.